Comienzan los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Súbete y viaja a bordo de It's My Sounds, el podcast que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En It's My Sounds hay sitio para la amplitud que ofrece el término alternativo. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie elaborado, hardcore, ska, post-rock, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pega la oreja y disfruta de cada viaje sonoro. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. La octava entrega musical dentro de la segunda temporada del podcast Is My Sounds ya está aquí. Estoy encantada de poder seguir contigo otro viaje más. Este viene lleno de opciones alternativas que no puedes ni debes perderte. Soy Vane Balón, incansable conductora de este vehículo musical que tanto me fascina. Sube a bordo y vámonos para Almería, que allí está nuestra primera parada gracias a Regma. ¿Escuchas? Muerte a la sin razón. Del disco Muerte a la sin razón, que es un álbum ecléctico en el que cada tema es una historia contada a través de diversos estilos, he escogido la pieza que da título al redondo. Compuesta con varias concesiones dentro del rap metal, debo decirte que a lo largo del trabajo incluyen otras piezas, algunas instrumentales en tono oriental, otras con toques electrónicos, siempre mucho rock y metal alternativo. En resumen, son un compendio de sonidos heterogéneos conjugados bajo un prisma singular que ha dado a luz una música plural para oídos inquietos como tú. Sonido Brit, psicodelia, ligados al movimiento shoegaze y con claras influencias de grupos de rock relevantes a partir de los años 90 y que ya forman parte de la historia musical contemporánea. Esto es lo que vas a encontrarte en Bilbao, destino al que nos dirigimos para conocer a Smoke Idols. Cuentan con nuevo trabajo, homónimo y muy completo desde luego. Un tema imprescindible es este, There's No Time. There's no time, my darling. Over the sky, I just want. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. A caballo entre Madrid y Toledo, la formación Última Esperanza se reparte el origen entre estas dos ciudades, pero la ubicación musical está muy clara. Hacen hardcore punk y así ha quedado plasmado en su último trabajo publicado este mismo año 2014. Se llama Sin ti no es posible. Te invito a desplazarte conmigo hasta la canción Capitalismo es asesinato. Así conocerás la dirección musical de Última Esperanza. Y no te olvides de coger la documentación y el pasaporte, que después tú y yo nos vamos a Canadá. ¡Así declaro! ¡El capitalismo es! ¡El capitalismo es asesinato! Estás escuchando el podcast Is My Sound. Efectivamente, te adelantaba tras presentarte al grupo anterior, Última Esperanza, que después viajábamos a Canadá. En Montreal hemos podido conocer a Workall, en activo desde el 2007 e involucrados de lleno dentro del sonido death metal melódico, una de las muchas facetas del metal extremo. Del último disco publicado en 2013, Blood, Guts and Dirt, ha sonado la pieza War Against War. En marzo de este año hicieron 3 paradas por nuestra península para descargar su repertorio apto para oyentes que empatizan con este tipo de expresión musical. Incluyen influencias de bandas thrash metal. Espero que hayas disfrutado de la escapada internacional. Seguimos la ruta por los parajes nacionales y lo hacemos en Valladolid con Sharon Bates. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. Dices que ya no puedes más y ahora quieres salir a jugar con tu cadera. Cantando Starman a lo Bowie. Nada puede salir mal. Nada puede salir mal. Y ahora sales a bailar bajo. Los vallisoletanos Sharon Bates han marcado la quinta parada dentro de este octavo programa del podcast Is My Sounds. Te recuerdo, dentro de la segunda temporada, pasaron por el blog Distrito V en noviembre del 2013 dentro de la sección Fichados Valladolid, que abrí en septiembre del 2013 con cariño para grupos de mi provincia. A ellos así los presenté. Hacer mezclas resulta complicado, arriesgado en muchas ocasiones, pero cuando se miden bien las cantidades y se realiza con conocimiento, el resultado positivo está asegurado. Este es el caso de Sharon Bates, bebiendo del sonido indie rock patrio, desarrollado con atractivas aportaciones de otras escenas como el Brit y el Soegaze. La mezcla está aderezada con letras en castellano. En 2012 ganaron el primer premio del certamen Onda Rock, lo que les permitió poder grabar el último trabajo largo al que llamaron Dirigido por Adam Smithy. Vértigo es el corte seleccionado de su último plástico que termina de sonar y continuamos rumbo a Huelva. hard rock con toques del AOR, así se definen Aces to Aces, dúo profesional con dos músicos veteranos que trabajan en aras del sonido clásico de ayer adaptado al siglo XXI. Addiction es el tema adelanto del próximo álbum, que se llamará Theories. Tienen previsto publicarlo a finales de este año. Los oídos inquietos estaremos atentos. Con este tema adelanto, hacemos la penúltima parada de esta aventura musical. Screaming for a chance to fly. Was asleep with the best doors. Dreams with always black. Dreams with always black and white. Frozen tears on distance. Doubts about life's existence. A long time waiting. This road to nowhere land. I am new and finished. Blood is hot. Soul screams for mercy. Fighting hard against myself. I'm suddenly my redemption. And I promise you will be my only addiction. Like the hand that rips my creed, I'm the one conceived of joy and grief. See, don't you get jury, I'll pay the price for all my sins. I'm signing my redemption, and I promise you will be my only teacher. Oficialmente, este es el final del trayecto. Me gusta cerrar cada entrega con temas especiales, de esos que emocionan y ayudan a asimilar toda la ruta ofrecida. En esta ocasión, voy a despedir este octavo programa con Mon Feijó, nacida en Ourense y afincada en Barcelona. Es una cantautora cuyas composiciones no pasan desapercibidas. Su disco No Quiero Ser Reina contiene pedacitos musicales que logran colarse en el alma inquieta del oyente que guste de propuestas melódicas elaboradas. Extraños Conocidos es la pieza que elegido para este final. Recuerda que la semana que viene nos reencontramos en la novena entrega de Is My Sounds. Comparte el programa, disfruta investigando sobre los grupos y artistas que te muestro y, ante todo, no te olvides de ser feliz. Un fuerte abrazo. Deberemos salir cuando el sol ya se esconde. Deberemos cubrir nuestro rostro sin nombre. Tendremos que intentar permanecer ocultos. Deberemos subir algún coche oscuro. Deberemos entrar por puertas distintas y también procurar no dejar pistas. Deberemos meditar.